usuarios y usuarias de la Radio del Sur, 8:06 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Este programa se llama Mientras Tanto y Por Si Acaso, y hoy es lunes 10 de agosto del año 2015. Carlos Gómez está en los controles, José Manuel Armas en la producción, de este lado Vanessa Gutiérrez hasta las 9:50 minutos, acompañándolos de este lado de los micrófonos. Por allí nos pueden empezar a escribir al 0412-732-4070, el Twitter arroba surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Saludamos a Gerardo, que no nos está escuchando, dice que no anda para escuchar por online, creo que hay unos problemitas allí con nuestra página web, ya lo vamos a confirmar. De todas formas, vamos a resolver esa situación, si está ocurriendo eso, les daremos más detalles de este programa. Siempre lo retransmite FENCAI en México, también nuestros compañeros de Ecuador por dentro en Quito, y en Anzoátegui nos retransmite Patete Radio. Así que les mandamos a todos un abrazo. Vamos a ver qué pasa allí con la página web, que nos están diciendo desde Argentina que no lo están escuchando. Así que bueno, desde ya vamos a dar inicio a este programa. Escuchaban ustedes allí Latinoamericano en la voz de José Montecano. Ese es el himno de los días lunes. Y desde ya les vamos a comentar cuál es nuestra ruta de navegación. Ruta de navegación. Bueno, vamos a estar viajando hasta Argentina porque allí se han realizado unas elecciones internas para todo el país. Han participado distintos partidos políticos y se han elegido a esos representantes que van a estar participando en las próximas elecciones generales o nacionales de esta nación a finales de este año. Hay buena pinta para el Frente para la Victoria, que es el partido político que ha llevado al gobierno a presidentes como Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Ahora va imponiéndose allí por voluntad del pueblo en estas primarias como único candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, con la fórmula, en fórmula con Carlos Zanini, quien sería el candidato a vicepresidente del Frente para la Victoria. Ellos van en la punta con los porcentajes necesarios para esas primarias. Ellos han sacado poco más del 1.5% exigido por la ley para poder disputar esas elecciones generales del 25 de octubre. Lo estarían acompañando también por la bancada opositora Mauricio Macri, y estaría también apuntalando el señor Massa y Sergio Massa, candidato de la UNA. Y bueno, habría que ver el 25 de octubre entre ellos tres quién va a ser el próximo presidente de la República Argentina. Pero además, bueno, se va a renovar también las distintas cámaras del Congreso argentino y también algunas renovaciones dentro del Parlamento del Mercosur, entre otros. Así que hay que estar bien pendiente de lo que viene en el mes de octubre para Argentina. También hablaremos sobre las elecciones en Haití. Allí están por darse también los resultados dentro de los próximos días. Recuerden que son procesos, en el caso de Haití, son procesos un poco más lentos en cuanto a los resultados. Las elecciones legislativas que no se habían hecho desde el año 2011. Entonces, es la primera votación que se desarrolla desde ese año para escoger 20 senadores y 119 diputados de la Asamblea Nacional. Vamos a estar entonces yéndonos hasta Haití para hablar sobre ese tema, y también vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo con COPEI y la llamada Mesa de la Unidad, en una situación bastante compleja, ¿no?, por la que está pasando COPEI, que ha sido despachada de la MUT. Y durante todos estos días, eso ha sido uno de los escenarios más candelas dentro de las fuerzas de la oposición, ¿no? Cómo se pusieron de acuerdo el año pasado para elegir a Chubo Torrealba como secretario general de la MUD, y este mismo señor, que tuvo el respaldo del COPEI en un primer momento, es el que les da la patada por las nalguitas. Le dice, sálgase, se va, usted no puede participar, por no decir otra palabra, ¿no? Usted no puede participar como fuerza de esta llamada o mal llamada unidad política para las elecciones del 6 de diciembre. Así que bueno, vamos a estar hablando de todo eso, bastante interesante lo que está pasando en el caso de Copei, una de las fuerzas políticas de la oligarquía tradicional, que ahora se ve desplazada por esta mesa de la unidad democrática, como se llaman ellos, aunque sabemos lo que realmente representan. Bueno, 8-11 minutos, así como hacemos ese planteamiento inicial de nuestros viajes informativos, vamos también a escuchar algunas noticias que quedaron pendientes desde el viernes hasta el día de hoy. Hubo bastante actividad con las OLP, que es la Operación de Liberación y Protección al Pueblo Venezolano. Estuvo el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, el mayor general Gustavo González López, ofreciendo un balance el día de ayer de esa operación, que se desplegó de manera exitosa en 4 estados del país, en Portuguesa, en Zulia, Aragua y Barinas. Vamos a escuchar el balance de esa operación. En Portuguesa, en la operación de liberación y protección del pueblo, efectuada en el complejo habitacional Simón Bolívar, conocido en el sector como Los Iraníes, ubicado en el sector Los Gavilanes, municipio Páez del estado Portuguesa, quedaron aprehendidos en flagrancia 8 sujetos por tráfico, distribución y venta de sustancias estupefacientes. 3 individuos por delito de robo, otro sujeto por porte ilícito de arma de fuego y un aprehendido por el delito de violencia doméstica. Asimismo, fueron verificados 145 sujetos en el Sistema Integral de Información Policial CIPOL, 200 apartamentos fueron inspeccionados y 15 vehículos serán sometidos a experticias por el CICPC, Subdelegación Acarigua, con el objeto de verificar la autenticidad de sus seriales. Bueno, y el fin de semana, en medio de esa situación de la Operación de Liberación del Pueblo y protección al pueblo, el presidente Nicolás Maduro, quien además estuvo en el acto de juramentación de los candidatos a las elecciones del 6 de diciembre, él estuvo hablando sobre las próximas acciones que se van a emprender. Decía que próximamente va a lanzar un plan similar a esa OLP contra los bachaqueros y los pelucones. Dijo: yo voy a lanzar un plan parecido a las OLP, ustedes se van a enterar cuando los vean ya con resultados, no voy a revelar día ni fecha, pero voy a lanzar un plan arrasador contra la economía criminal de los bachaqueros, contra los pelucones. Decía que bueno, va a ser un plan bien arrasador, va a acompañarlo todo el pueblo, y decía que bueno, ya basta de economía criminal y sabotaje económico. Excelente que no diga, que no se diga cuándo va a ser, cómo va a ser, ni dónde va a ser, sino que opere de la misma forma que lo ha hecho esta Operación de Liberación y Protección del Pueblo Venezolano, que cae en los sitios que tiene que caer y no le da chance a ninguna de esta gente de replegarse, pues, de esconderse, de huir de las zonas donde ellos están ejerciendo algún tipo, en el caso de las OLP, estos grupos criminales, ¿no? Violentos. Ahora, vamos contra los bachaqueros, parece extraordinario, ojalá tenga la misma efectividad que está teniendo esta operación de liberación y protección del pueblo, porque ya el pueblo se cansa, ¿no?, de tener que ver, evidenciar en las calles a estos grupos, que además se quedan con rubros importantes para el pueblo, ¿no? Decía, por ejemplo, el ministro de Interior, Justicia y Paz, que desde las 2 de la madrugada del día domingo, 2.350 efectivos de seguridad participan en una operación, o participaron en una operación en el sector Los Filúos del municipio de La Guajira, en el estado Zulia, y allí encontraron productos de primera necesidad, usura en la venta de los mismos y contrabando de extracción. Eso también lo informó el jefe de la Zona Operativa de Defensa Integral, número 11 del Zulia, Tito Urbano, en declaraciones con nuestro canal hermano Venezolana de Televisión. Decía que se incautaron 14 armas de fuego, 176.000 litros de combustible, 2.000 cajas de cerveza, champú, papel higiénico, leche, pasta, aceite, arroz, azúcar, pasta de dientes, pañales para adultos, jabón, toallas sanitarias y café, entre otros artículos considerados de primera necesidad para el pueblo. Detalló además que fue desmantelada la banda Los Filuitos y detuvieron a 9 ciudadanos venezolanos y 1 de nacionalidad colombiana. Decía el jefe de la SODI, número 11 de Zulia, que en los comercios se detectó acaparamiento y manipulación de los precios de los productos regulados de la cesta básica, así como el trasegado clandestino de combustible, una actividad que afecta notablemente el normal desenvolvimiento, pues, de la operación. Así que hay que estar bien activos. Hay también distintas operaciones realizadas aquí en Caracas y en otras situación de descontrol que es parte de esa guerra económica, ¿no?, a la cual hay que vencer. En este sentido, ayer en el programa José Vicente Hoy estuvo también el gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, hablando sobre lo que ocurrió en San Félix, unos hechos que fueron, como él califica y como han sido investigados, premeditados para crear caos en la población. Estamos hablando de esa situación de violencia que trató de generar saqueos en San Félix. Vamos a escucharlo. Yo creo que están lanzando globos de ensayo en diferentes partes del país para ver dónde prenden, quizás acordándose del mismo caracazo que prendió en Guarena por un tema de algunos autobuses, un tema de transporte. Allá aplicaron lo mismo. Hay un tema importante que, desde el punto de vista de ese bloqueo silencioso, bueno, llegan mucho menos alimentos al país de lo que estaba llegando. Pero además de eso, para que llegue al estado Bolívar es complejo, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, las distancias allá. Yo ahora siempre pongo la comparación que de Ciudad Bolívar, que es nuestra capital, a Caracas, en carro, es más cerca de Ciudad Bolívar a Santa Elena de Guairén, que es en el mismo estado Bolívar. Entonces, el tema del desabastecimiento allá aplica quizás con un poco más fuerza que acá, encuentran ese caldo de cultivo y lanzan por allá. Bueno, y también decía que la situación de saqueo en la entidad se inició por el tema del transporte público, que pretendían cobrar cifras de pasaje fuera de lo establecido en el estado. Esta situación generada, ¿no?, provocada por estos grupos desestabilizadores. El tema comienza más que con el saqueo, con un tema de transporte. Y un autobús exactamente de los rojos, de los Yutón, estaba cobrándole entre 50 y 80 bolívares por el pasaje, cuando nosotros cobramos 10 bolívares por el pasaje. Pero el público en general no puede identificar si el autobús es privado o el autobús es de Transbolívar. Ese autobús es de aquí, de Caracas, de la línea El Valle Coche. Y ese autobús tenía 3 días haciendo esa maroma. Allá está detenido el autobús, por supuesto. Y cuando la gente, bueno, se enardeció por el cobro que estaban haciendo del pasaje, ahí se prendió el tema con un autobús de Transbolívar, le quebraron los vidrios que venía detrás de ese autobús, y luego vino la situación hasta que se prendió. Por eso decimos que todo esto fue planificado. Interesante, ¿no?, lo que estaba ocurriendo. Incluso, bueno, revisión a la hora también de entregar esos autobuses, porque que hace un autobús que es la línea, una línea, una ruta aquí en Caracas, ¿qué hace siendo llevada hasta San Félix para propiciar este tipo de actos violentos, ¿no? O sea, cobrar el autobús, la ruta en San Félix, cobran 10 bolívares, todo está cobrando hasta 80 bolívares, dice ahí el gobernador, y no es ni siquiera de la entidad. Entonces también hay que revisar, así como se está haciendo la revisión a quién le entregamos esas viviendas, hay que hacerle seguimiento a quienes están recibiendo esos autobuses, pues. Si usted le entrega un autobús a una persona y la persona lo está utilizando, pues que lo devuelva. Porque vamos a seguir en lo mismo de entregarle a gente por darle un beneficio para que pueda trabajar, pueda crecer, pueda tener un sustento de vida, le estamos dando un beneficio y resulta que lo emplean para otras cosas. Esa persona que está detenida, además de ser investigada, si de verdad recibió ese beneficio, porque hay que ver, ¿no?, si fue esa persona, se lo dieron a otro y él lo tenía, hay que ver. Pero en general, si supongamos que esa persona era el que recibió ese autobús Yutón, que es uno de los autobuses creados junto con China y que ahora en Venezuela ya se está instalando la fábrica, ya ha avanzado la creación de esa fábrica de los Yutón, bueno, habría que ver, ¿no?, de qué forma podemos nosotros controlar que esos autobuses sean usados para lo que es creado el autobús, que es el transporte público bajo las condiciones, además, de operatividad necesaria, sin especulación. Bueno, también en ese programa de José Vicente Rangel estuvo este periodista venezolano indicando que recientemente se ha hecho pública las denuncias sobre la vinculación del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, con estos grupos paramilitares y la violencia, algo que ya todos sabemos, pero siempre es bueno reiterarlo. violencia colombiana. Óiganlo bien. Un famoso capo de ese país, Don Berna, el hombre que heredó de Pablo Escobar la dirección del cartel de la droga de Medellín, ha estado declarando públicamente y ante organismos judiciales sobre la relación del expresidente Álvaro Uribe Vélez con la violencia, el narcotráfico y el paramilitarismo. Últimamente dio una información escalofriante sobre la masacre consumada en la comuna 13 de Medellín hace 15 años por unidades del ejército y de policía en la llamada Operación Oriente, en ejecución de la política de seguridad democrática auspiciada por Uribe, y destacó un dato concreto. Según él, en un basural próximo a Medellín, conocido con el nombre del Escombrero, fueron enterrados 300 cadáveres de personas inocentes, víctimas de la represión indiscriminada. Las autoridades han comenzado a remover el lugar en busca de los cadáveres y el caso se suma al expediente judicial del expresidente Uribe. Bueno, eso ya lo hemos estado conversando también acá en el programa, La Escombrera, uno de los grandes, de las grandes fosas comunes que ha dejado Álvaro Uribe Vélez. En ese caso él era gobernador de Antioquia, eso fue hace 15 años, esa situación de asesinato y persecución de distintas personas durante su mandato como gobernador, y luego como presidente se acrecentó más la situación, y es recordado Uribe por ser el forjador de fosas comunes en esta nación suramericana. Entonces, bueno, ya las investigaciones están siendo adelantadas, por lo menos 300 personas fueron lanzadas luego a ser asesinadas en estos espacios, a lo mejor son más, ya las investigaciones dirán, pero los familiares tienen la esperanza de encontrar el cuerpo, pues, de esos familiares asesinados, y que en algún momento se pueda hacer justicia contra Álvaro Uribe Vélez, quien ahora es senador, ¿no? Bueno, fíjense la ironía de la vida, dejó de ser presidente, pero siempre tiene una fuerza por allí de fondo, él es muy poderoso en Colombia, paga, y el que no pague, muchas veces lanzado también a fosas comunes, persigue a los campesinos, por eso tanto desplazados, ¿no? En Colombia, producto del paramilitarismo y de todos estos grupos ligados a Álvaro Uribe Vélez. También José Vicente Rangel anunció y precisó información sobre algunas encuestas realizadas en torno a la demanda que está haciendo el presidente Nicolás Maduro por el reclamo del territorio Esequibo. Según la encuestadora Interlace, el 60% del pueblo venezolano está acompañando la postura del presidente Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. 1.200 entrevistas directas en hogares y en todo el país. Resultado 1. Percepciones acerca del diferendo limítrofe con Guyana. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con lo que está haciendo el presidente Nicolás Maduro en el caso de la controversia limítrofe en el Esequibo? De acuerdo, 60%. En desacuerdo, 32%. No sabe, no responde, 8%. ¿Usted cree que la oposición venezolana en este momento debería respaldar o rechazar las acciones del gobierno nacional con relación a la controversia limítrofe con Guyana? Respaldar, 75%. Rechazar, 18%. No sabe, no responde, 7%. Bueno, y hoy vamos a estar bien pendientes porque se va a reunir el Consejo Político del ALBA aquí en la Casa Amarilla de Caracas. El anuncio lo hacía la canciller Delcy Rodríguez, quien anoche anunciaba que ya están llegando cada uno de los cancilleres del ALBA para una reunión extraordinaria el día de hoy. Va a haber temas importantes y decisiones de relevancia. Vamos a ver si seguramente uno de los temas a tocar va a ser el Esequibo. Recuerde que la Cancillería y la Vicepresidencia de la República han estado realizando algunos viajes por el Caribe para abordar estos temas, explicarle al Caribe por qué Venezuela exige respeto por el territorio Esequibo. Así que atentos, por ahí escuchaba un reporte de Telesur que aproximadamente a las 11 de la mañana pudiera darse ese encuentro. De todas formas, la Radio del Sur también lo va a transmitir. 8:24 de Venezuela, vamos también a Ecuador, porque el presidente Rafael Correa ha estado haciendo denuncias. Esta semana va a haber una movilización en favor de Rafael Correa y otra en contra. El presidente insiste en que hay un intento por desestabilizar al Estado y aseguró que las acciones que se están presentando no serán posibles porque ya a Ecuador no lo para nadie. Quieren reunir toda la gente en Quito para desestabilizar, pero aquí, a este Ecuador de la revolución, nadie lo para, compañeros. El 13 de agosto, a trabajar con mucho más ahínco por la patria nueva. Ustedes, no la fuerza pública, los ciudadanos de Naranjito, de Colime, de Olmedo, de cada rincón de la patria, a cuidar sus carreteras, que ningún prepotente, que ningún autoritario, ningún abusivo venga a cerrarnos las carreteras de todos, venga a querer dañarnos lo que tanto esfuerzo ha costado construir. Tienen psicología proyectiva, yo soy el prepotente, el autoritario, pero ellos, que son absoluta minoría, quieren imponer su programa de gobierno, quieren sacar al presidente, quieren someterlo, lleno de grosería, de mala educación, de indelicadeza, terrible. Y les insisto, estamos en un punto de quiebre. Ya el 30 de septiembre nos enfrentamos a algo así y salió exitosa la democracia. El país cambió, cambió muchísimo, con mucho dolor, 5 muertes, pero cambió para bien. Bueno, y también dijo Rafael Correa que la revolución ciudadana se fortalece cada día y en las próximas elecciones volverán a derrotar a esta oposición fascista en el Ecuador. Ustedes son los guardianes de la carretera, de los bienes públicos. El 13 de agosto a trabajar con mucho más entusiasmo, amor de patria, con mucho mayor esfuerzo, entrega, sacrificio, ahínco, y a cuidar lo que es de todos, nuestras carreteras. Ustedes, los ciudadanos, deben ser los que rechacen el cierre de carreteras. O peor aún, que nos hagan esas zanjas en las carreteras como esta gente estaba acostumbrada a hacer. Ustedes son los que tienen que rechazar a los de luto. Si quieren seguir de luto y parándose cada jueves en una avenida de Quito, que lo hagan. Pero no vamos a permitir que traten de desestabilizar al gobierno, que a la brava marchen hacia Carondelet, etcétera. Hemos ganado 10 veces consecutivas en las urnas. ¿Tienen algún problema? Nos vemos en febrero del 2017 y los derrotaremos nuevamente, compañeros. Bueno, la fuerza, ¿no?, del pueblo ecuatoriano, que también está defendiendo la revolución ciudadana, que es parte de este proceso de integración. A las 8:27 vamos a recordarle las vías de comunicación: 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Vitualla, Bruta Cultura, desde Venezuela, sonando hasta ahora. Bruta cultura la que vivimos, la trajeron en los barcos los negros de mercancía, arriba dueños de bancos. Ellos inventan la cura, inventan la enfermedad, inventaron la farmacia, la medicina cara a cara. Los hospitales están llenos de medicina sin alma. Te dan pastillas sin vida, ya nadie cree en la rama. Lo único que creen que existe, hongo, coca y la ganja. En el monte hay mucho monte, que a todos vida nos salva. Investiga lo que te da, lo que te da la ciudad. Métete para la selva, pa' que conozcas a la mamá. En el monte hay mucho monte, pa' curar la enfermedad. En el monte está la selva y también la ciguaraya. Mi hermano, que eso no falla. En el monte hay mucho monte, mucho monte, pa' curar la enfermedad. Tome el machete en la mano y agarra pa' el monte, compa, pa' que veas qué bonito es. En el monte hay mucho monte, pa' curar la enfermedad. En el monte yo quiero vivir, quiero vivir. regresa. Mientras tanto y por si acaso. Somos la Radio del Sur. Estado Zulia, 107.7 FM. Económica, dispara los precios. 2002, sabotaje petrolero, guerra económica contra el pueblo. El paro debe seguir. El pueblo venció. 2015, contrabando, acaparamiento y especulación. Contra la guerra económica, sigamos venciendo. Gobierno Bolivariano. Todos los sábados, la Radio del Sur les lleva un resumen latinoamericano. Recorre las noticias más importantes de Latinoamérica con un profundo análisis, contando con la opinión de periodistas del continente. Resumen Latinoamericano. Todos los sábados a las 3 de la mañana, por la Radio del Sur. El Esequibo es nuestro. La canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, formó parte de la comisión que realiza la gira por los países del Caribe en defensa del Esequibo. Bueno, perfecto, tuvimos reunión con el canciller Rojas de Trinidad y Tobago, le pusimos las razones históricas que legitiman los títulos legítimos, valga la redundancia, de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Hicimos también una exposición de cómo todos los intentos que ha hecho Venezuela por distintas vías de escenarios diplomáticos, por la parte del nuevo gobierno de Guyana, quienes se niegan a asistir, como no asistieron a la reunión que citó el secretario general de UNASUR, que para que se diera un encuentro entre los cancilleres de Venezuela y Guyana, los encuentros infructuosos de UNASUR, también de la CELAC. Recientemente, cuando el presidente Maduro fue a las Naciones Unidas para reunirse con el secretario general Ban Ki-moon, la respuesta inmediata ese mismo día del canciller de la República Cooperativa de Guyana fue que no habría una reunión entre los presidentes. Realmente se mostraron sorprendidos de esta negativa a que sea la vía diplomática por la vía del diálogo y del derecho internacional, conforme está contemplado en el Acuerdo de Ginebra de 1966, sea el instrumento que rija en las buenas relaciones y mediante esta vía se pueda resolver esta controversia territorial histórica. El Esequibo es nuestro. Reflexión ideológica propositiva, dinámica, con visión de futuro. Desde el sentir latinoamericano para la creación de hombres y mujeres nuevos comprometidos con la lucha de los pueblos del mundo. Ideario, con Eduardo Aranguibel. Todos los domingos a las 5 de la tarde, por la Radio del Sur. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Revolucionaria. Yo cumplo con mi obligación de alertar al país y llamar a todos: pueblo, trabajadores, juventud, estudiantes, militares, milicianos, milicianas, gobierno de todos los espacios, a fortalecer la unidad del Partido Socialista, la unidad, la unidad, la unidad, la conciencia, la conciencia, la conciencia, el trabajo y la lucha de todos los días, sin descanso de ningún tipo. Está en juego el futuro de esta patria, de nuestra patria, de esos niños, de esas niñas, de nuestros hijos. Chávez, acción y palabra. Acción y palabra. Viva Radio del Sur. Para escuchar los latidos de la patria grande. Diciendo la verdad al mundo. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. 8:34 minutos de la mañana. Hoy también saludamos a los hermanos del Ecuador que están celebrando el grito liberado, con la muestra Grito Liberado. Están celebrando los 206 años de su independencia. Está el presidente Rafael Correa en estos momentos realizando unas ofrendas florales. Y bueno, saludamos todo este proceso, ¿no?, de independencia que ha vivido nuestras patrias. Está celebrando su independencia en honor a la gesta patriótica del 10 de agosto de 1809, cuando un grupo de ecuatorianos y ecuatorianas declaró la primera junta de gobierno autónoma de Quito, hecho considerado como la gesta o la semilla del proceso de independencia de América Latina. Ahí vemos algunas fotos que están colocando en los medios de Ecuador, como Andes, en la Plaza de la Independencia, donde está ahora Rafael Correa, otorgando una ofrenda floral en nombre de todos los héroes y heroínas de la patria ecuatoriana. Usted también puede escribirnos al 0412-732-4070, el Twitter @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Nos vamos a ir a Argentina, en un ratito leemos sus mensajes. Les estaba comentando que se han realizado unas elecciones primarias que son de carácter obligatorio, la votación, y que además está preparando el escenario para las elecciones nacionales o generales del 25 de octubre. Se van a renovar los puestos de presidente y vicepresidente, 24 curules del Senado y 130 de la Cámara de Diputados, las gobernaciones de 13 provincias y algunas, bueno, cientos de intendencias. Había lluvias, hubo algunos espacios donde tuvieron que resolver el tema de, por las lluvias, la votación. Sin embargo, no pasó nada que lamentar, afortunadamente. Y se dice que por lo menos el 70% del pueblo argentino salió a ejercer su deber este domingo en esas elecciones primarias. Son distintas a las que se realizan acá en Venezuela, acá es alternativo. Los partidos políticos pueden o no realizar sus primarias, en el caso del Partido Socialista Unido de Venezuela ya lo vivimos, y posteriormente cómo se hizo la elección por lista del resto de los participantes. En Argentina, todos los partidos que quieran ir a la justa general o a las elecciones generales deben asistir a estas primarias y sacar, por lo que estuve leyendo, no soy experta en el tema, pero tienen que sacar en estas elecciones que vivieron el día de ayer 1.5% de los votos para poder ser candidatos o candidatas a esas elecciones de finales de este año. Vamos a dejar que sea compañeros y compañeras de Argentina quienes nos expliquen la situación y además cómo se ha preparado el Frente para la Victoria, que en estos momentos es el partido gobernante y que lleva adelante toda una política de integración de nuestros pueblos, de mejoras también para el pueblo argentino y que es una de las alianzas más importantes de la región. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a la periodista y amiga también de esta revolución bolivariana, Estela Caloni. ¿Cómo estás, Estela? Bien, acá estamos después de una noche muy larga porque definitivamente hubo muchos problemas por lugares que estaban aislados por la lluvia. Uh-huh. Estamos bajo un temporal que más o menos casi dura 6 días de lluvias persistentes, y ayer hay lugares que están inundados, aislados, pero bueno, tenemos ya el día después, y esta mañana ya podemos decir que a nivel nacional, por supuesto, el Frente para la Victoria se impone en las PASO, ¿no? Las PASO son unas elecciones internas con una particularidad, que son internas partidarias, pero, por ejemplo, en muchos casos, salvo el Frente para la Victoria, que va como Frente para la Victoria, la mayoría de los otros es una conjunción de alianzas. Es decir, por ejemplo, Cambiemos, en realidad está dirigido por la propuesta republicana, que es un partido de la derecha que gobierna la ciudad de Buenos Aires. Y a ellos lo acompañaron en esta, para hacer esta alianza Cambiemos, la Unión Cívica Radical, que como el peronismo son los únicos partidos políticos que tienen presencia a nivel nacional. Por ejemplo, pero la Unión Cívica Radical se unió con Macri, con Mauricio Macri, el jefe de gobierno de esta ciudad, y también Coalición Cívica, que es de centro-derecha, que dirige Lilita Carrió, que bueno, realmente en este momento ellos han perdido, tanto la Unión Cívica Radical como la Coalición Cívica, quedaron muy a mucha distancia del PRO. Te voy a decir que el Frente para la Victoria entonces gana en todo el país, se impone por más de 12 puntos al Frente Cambiemos, y la sorpresa es la tercera fuerza que no aparecía como como con un lugar muy definido en este momento, que es una que también es una alianza donde está al frente el Frente Renovador. Entonces tenemos más o menos los datos generales, que tiene algo así como el 39% del Frente para la Victoria, al 24-45% Cambiemos, y una cifra de un 14, o algunos están dando 18% al Frente Renovador, diríamos, porque eso es la Alianza Una, pero el Frente Renovador es la fuerza verdadera que hay ahí. En resumen, en la provincia de Buenos Aires también se impone el Frente para la Victoria, que es la más fuerte de las provincias porque es la más poblada de todo el país. En suma, que fue una elección que se ganó. Yo pienso que de los temas más importantes que hay que tener en cuenta es que esta fue la campaña casi más sucia de la historia del país por parte de la oposición. Desde principios de años, con el tema del suicidio del fiscal Alberto Nisman, el fiscal que estaba a cargo de la investigación del atentado a la mutual judía AMIA, empezó una campaña feroz contra el gobierno, del que el gobierno salió fuertemente, y de ahí en adelante todos los días, absolutamente todos los días, había una denuncia de algún tipo, aunque no se confirmara nada después ni se probara. Pero esto, por ejemplo, lo que sucedió con el actual jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que triunfó en las internas de su partido en la provincia de Buenos Aires. Había dos candidatos por su partido, por el Frente para la Victoria, que era Aníbal Fernández y Domínguez, que es a su vez el jefe de la bancada oficialista de la Cámara de Diputados. Ganó Aníbal Fernández, pero tres días antes de las elecciones lo habían acusado de ser responsable de un triple crimen de unos narcotraficantes, el grupo Clarín, para que estemos claros de cómo actúan. Y yo creo que fue muy importante que se impusiera Aníbal Fernández, porque de alguna manera es una respuesta a la guerra mediática que se ha vivido y que se va a seguir viviendo indudablemente en nuestro país, y especialmente en esta capital y la provincia de Buenos Aires. Estela, tú haces mención a esa guerra mediática y nosotros entendemos que además este es el último periodo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sí, que ha estado cargado de esa guerra terrible que vivimos en todo el escenario regional, ¿no? Sin embargo, quisiera consultarte cómo está dejando también Cristina Fernández al país, entendiendo la necesidad de una Argentina que viene transformándose luego de esa última dictadura. Sí, y no solo de la última dictadura, acordémonos que el Frente para la Victoria, el gobierno de Néstor Kirchner, sucedido por de Cristina Fernández de Kirchner, levantó al país de un estado de calamidad. ¿Se acuerdan que había sucedido la crisis del 2001, que prácticamente terminó con un país hundido en default, es decir, en cese de pago de la deuda? Quedó en una situación terrible el país. Fue el esfuerzo, la capacidad, la inteligencia que puso allí el expresidente Néstor Kirchner, que fue una figura clave también en el tema de la integración, que lograron poner este país en una situación que hoy en día tiene grandes logros. Tan grandes logros que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner está con casi el 56%, 57% de la aprobación pública. Termina su mandato con la aprobación más alta desde que se produjo el retorno a la democracia y antes. Es decir, se está yendo de su presidencia con una aprobación por actos que son indiscutiblemente tan importantes que hasta algunos de los opositores, como Mauricio Macri, que es un hombre muy, muy, muy sostenido por Estados Unidos a través de una fundación Pensar, que es una de las fundaciones típicas que Venezuela trabajan en contra de nuestros gobiernos. Este hombre tuvo que decir que iba a mantener estos logros, porque es en Buenos Aires, la última elección que yo siempre gano, en Buenos Aires siempre ha sido de la derecha, la capital, ellos siempre ganan, apenas ganaron en una segunda vuelta, esta vez la intendencia, una segunda vuelta que les costó muchísimo, a escasos puntos del que le continuaba. De manera que los logros son tan importantes. Mira, la asignación universal por hijos, la protección a las madres muy pobres, los avances que han tenido en el tema de la inclusión social, son incluso destacados por organismos internacionales, la estatización de yacimientos petrolíferos fiscales, que prácticamente había sido casi destruida, tratando de endeudarla falsamente, fue trágico perder yacimientos petrolíferos fiscales, y los avances son clarísimos en esa materia al estatizar el petróleo argentino. La otra cosa importantísima, por ejemplo, que ha sido como símbolo, además de recuperar las jubilaciones, que imagínense ustedes que las jubilaciones habían quedado en manos de estafadores, prácticamente privatizada la jubilación, con lo cual el país perdía esa enorme entrada que significa manejar las propias para los temas sociales, el dinero de las jubilaciones. En este momento está recuperada y la jubilación hoy en día se aumenta cada dos veces por año, con lo cual hoy hay millones de jubilados, porque además el gobierno dispuso la jubilación para todas aquellas personas o amas de casa, todos aquellos que no tenían, muchas veces porque habían trabajado siempre en negro, no tenían aportes. Entonces se impuso esto desde el gobierno de Néstor Kirchner, y continuado por supuesto con la presidenta, y altamente mejorado en el aumento permanente de estos pensiones. Hoy en día hay protección para la mayoría de los ancianos del país, absolutamente. Y entonces todos estos valores, más otros cuantos que podría agregarte, simplemente podríamos hacer una larga lista en el tema cultural, en el tema de la educación. Acá han surgido universidades nuevas en todas en la provincia de Buenos Aires, en el interior del país, en todas las capitales del interior del país han surgido universidades, construido universidades por este gobierno. Estos son pasos gigantescos que no se habían dado nunca. Entonces, frente a esto, el propio Mauricio Macri tuvo que cambiar su discurso, que fue muy criticado este cambio, y decir que iban a conservar todas estas cosas, porque vio que cuando estaba hablando otra vez del retorno del mercado, de las privatizaciones, contra la estatización de YPF, contra la estatización de Aerolíneas Argentinas, evidentemente eso le costó que bajara fuertemente en esta capital el voto para su candidato. Así que si nosotros miramos bajo el terrible ataque que ha estado nuestro país, como ustedes lo saben muy bien, porque Venezuela es uno de los países donde más fuerte definitivamente está la acción golpista, la acción de retorno de los golpes que no, ya dejemos de hablar de blandos, medios o duros, porque esto es contrainsurgencia pura, de la que se nos aplicó en los años 70 para formar las dictaduras es lo que están dando sobre nuestros países. Estamos viendo lo que le están haciendo a Correa en Ecuador, a Evo Morales en Bolivia, a Dilma Rousseff en Brasil, en El Salvador, en Nicaragua, en todos los países que tienen una actitud digna de resistir sus gobiernos a continuar siendo absolutamente dependientes como neocolonias de Estados Unidos, están pagando un precio muy alto. Acá nosotros, en esta circunstancia, podemos decir que fracasaron los millones, así como le fracasaron durante años en Cuba, los gastos de millones de dólares para ir tumbando electoralmente a los gobiernos. Pero igual no podemos decir cantar victoria y quedarnos tranquilos, porque nosotros aquí en Argentina el gobierno se está preparando para la resistencia a la campaña que va a continuar, porque no van a ceder después de haber perdido, incluso no pueden perder. La otra cosa que está muy muy importante es que el gobierno sí ha logrado la mayor cantidad de diputados para el Parlasur. Y es muy importante esto porque se imponía la derecha, una derecha primitiva, una derecha proimperialista, una derecha entregada prácticamente. Si triunfaba, hubiéramos tenido una mayoría de diputados no progresistas en el Parlasur, y en este caso eso también hay que tenerlo en cuenta. Estas elecciones se demoraron un poco para dar los resultados, porque en algunas provincias, en otras 6 provincias, quiero aclararte esto, que hay varias provincias que ya hicieron su elección de gobernadores, pero ahora, por ejemplo, en provincias como Entre Ríos, como Santiago del Estero, en Santiago del Estero el Frente para la Victoria se imponía con el 71% de los votos en las primarias, y en Entre Ríos con casi el 50%. Entonces, en esas provincias las elecciones abarcaban no solo a la presidente y vicepresidente, senadores nacionales, diputados nacionales, también las legislaturas locales, varios municipios, y también la elección de los candidatos del diputados del Parlasur. Así que imagínense que era una boleta inmensa, que para contar había tantos ítems, tantas categorías en esa boleta, que era muy difícil que la contaran rápidamente. Entonces, primero, desde la mañana había empezado Cambiemos, que es propuesta republicana de la derecha, la que lo encabeza, habían empezado a hablar de que podía haber fraude, y hasta todos los otros opositores, por supuesto, negaron la existencia de ningún fraude. Después decían que faltaban boletas. Eso es un chiste, porque no pueden faltar boletas donde hay fiscales de todos los partidos, como hubo acá. En la Argentina hubo fiscales de todos los partidos que entran constantemente en el cuarto oscuro, diríamos, a reponer boletas. Entonces, bueno, esto se acabó, se dio por terminado porque fue muy criticada la mentira sobre el fraude. Y lo que sí tenemos, hay dos cosas que destacar, creo yo, que entró una tercera fuerza, que es el frente, Frente Renovador, que es opositor al gobierno, pero es un opositor que nuclea muchas figuras del peronismo de la derecha. Cuando vos mirás en la elección en general, el partido peronista, ya sea de izquierda, del centro izquierda o de la derecha, es el partido, indudablemente, el único partido fuerte, importante en todo el país. El único partido, porque la Unión Cívica Radical se debilitó muchísimo cuando sus actuales dirigentes decidieron negociar y unirse a la derecha más dura, que es la propuesta republicana. Entonces, otras cosas importantes es que de la de la izquierda, diríamos, de los 15 presidenciales, bueno, quedaron solo 6 que lograron superar el 1.5%. Entre ellos está un candidato muy joven del Frente de Izquierda de los Trabajadores, donde perdió el dirigente trotskista, que tiene una posición como el trotskismo en general en toda América Latina, que es muy favorable a la derecha en todas sus acciones de desestabilización contra nuestros gobiernos. Jorge Altamira, que era el jefe del Partido Obrero, que tenía que había tenido sus logros en algunos lugares, fue desplazado por un candidato más joven, Nicolás del Caño, que tiene el 1.72%, es decir, que va a competir en las presidenciales. Pero claro, lejanamente, imagínate el 1.72%. Luego Margarita Stolbizer, que representa a un radicalismo más puro, diríamos, solo logró el 3.52%. Y la tercera fuerza, que es el Frente Renovador, como yo les digo, que se consideraba que iba a sacar solo el 11%, llegó a tener el 18%, muy cercano al 24% de la alianza derechista Cambiemos. Sí. Entonces, podemos decir realmente que el Frente para la Victoria se impuso en el país en unas elecciones muy complejas y que se ha derrotado una vez más, porque varias veces ya hemos derrotado, diríamos, en América Latina, uh-huh, a esa feroz guerra mediática que es parte de la contrainsurgencia que se nos aplica, la guerra contrainsurgente que se nos aplica en toda la región. Es así, Estela, de verdad que agradecidas por ese análisis, por el compromiso también que tienes desde lo comunicacional para poder abordar todos estos temas y darle las herramientas al pueblo latinoamericano, especialmente de los que vivimos aquí en Sudamérica, para no perder estas alianzas positivas que se están construyendo en nuestros países contra esas guerras mediáticas, contra esos burgueses que intentan volver a los gobiernos y desestabilizar o generar también esos climas terribles que ya, por las cuales ya pasamos. Te mando un abrazo grande y estaremos en contacto contigo. Es así. Un beso grande, Estela. Ahí estaba Estela Caloni, periodista argentina, haciendo el análisis necesario sobre lo que ocurrió en Las PASO, las primarias en Argentina, que le han dado entonces al Frente para la Victoria un triunfo en estas primarias. Recuerden que esas elecciones ya generales serán el 25 de octubre, pero se ha posicionado muy bien el Frente para la Victoria con sus distintos candidatos. Incluso entra el hijo de Cristina Fernández de Kirchner como candidato a diputado nacional. Máximo Kirchner va a llevar adelante también, como hizo su madre y también su padre, empezar por la base, por la Diputación Nacional, va a ser diputado por Santa Cruz, como candidato a diputado por Santa Cruz, y nosotros vamos a estar bien pendientes de cómo se desarrolla esto. Como bien decía Estela Caloni, nuevamente se da una victoria desde el pueblo contra la canalla mediática. Vamos entonces a estar pendientes. El 25 de octubre viene el avance informativo. Al volver, escucharemos a Charly García hablando a tu corazón para Argentina, que en estos momentos tiene que escucharse bien adentro y seguir ejecutando políticas leales al pueblo y a la región. Ya regresa. Mientras tanto y por si acaso. La Radio del Sur. Un encuentro con nuestras raíces. La Radio del Sur. Latidos musicales de nuestra América. Avance de noticias. Voces del Sur. Voces del Sur. Buenos días, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. A esta hora, 9:00 de la mañana, los saludamos y les presentamos el siguiente avance informativo. 28 migrantes fueron rescatados en las costas de Andalucía este lunes, mientras que el fin de semana, guardacostas italianos rescataron más de 1 millar de migrantes a bordo de precarias embarcaciones. Sin embargo, la Unión Europea sigue sin dar respuesta ante la crisis de refugiados. El periodista Sergio Rodrigo nos amplía esta información. Pues efectivamente, muy pendientes aquí en este mar Mediterráneo que está acogiendo el flujo más grande de los refugiados, de la llegada de inmigrantes que vienen de distintos países, sobre todo de países en conflicto, donde los operativos de la OTAN se han intensificado en estos últimos meses. En el día de hoy han sido rescatados 28 migrantes subsaharianos en las costas de Andalucía, donde nos encontramos actualmente. Han sido 28 rescatados a través de tres embarcaciones de plástico, tres embarcaciones de juguete, con la que en muchas playas las encontramos por parte de los asistentes a estas playas, pero sin embargo es que huyen para atravesar el estrecho, no solo este, el de Gibraltar, sino también otros como pueden ser el de Italia. Este fin de semana cientos de migrantes han cruzado a través de Libia, el canal de Sicilia y también en las Islas Griegas, que está siendo, según la ONU, donde se está recibiendo la mayor llegada de refugiados. Más de 135.000 personas lo han hecho desde enero hasta el mes de junio. Se ha incrementado en más del 700% en respecto al año anterior. Son miles las personas que huyen de Siria, de Afganistán y de Irak a través de la violencia que se está viviendo en estos últimos meses. Los refugiados buscan asilo, buscan protección internacional y Europa de vacaciones. El mes de agosto es un mes en el que las instituciones europeas cierran por vacaciones de momento, pese a la presión de la ONU, del propio también Vaticano, de grandes organizaciones internacionales. Europa sigue sin dar respuesta a la crisis de refugiados. Bien, en otras informaciones, el presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Serén, informó este domingo a través de su cuenta en Twitter que no desmontarán el dispositivo de seguridad implementado tras el boicot contra el transporte público. Asimismo, destacó que el pueblo de El Salvador es valiente y que no se amedrenta ante nada, al tiempo que felicitó la labor de las fuerzas de seguridad de ese país. El mandatario explicó que dio instrucciones a las autoridades del transporte para reunirse con empresarios y así conocer su situación de primera mano y no por medio de rumores. De igual forma, garantizó que su gobierno tiene los mecanismos y la férrea voluntad para llevar seguridad y tranquilidad al pueblo salvadoreño. En su cuenta de Twitter, él escribió: mañana temprano hay que ir a cumplir nuestra misión, engrandecer al país, señalando esto para hoy, para el día lunes. 9:02 de la mañana, es parte de la información que tenemos hasta el momento. Vamos a despedir el presente avance informativo, invitándoles a que continúen en sintonía de la Radio del Sur. La Radio del Sur presentó Avance de Noticias, Voces del Sur. Voces del Sur. ¿Te gusta el cine? ¿Quieres conocer la historia detrás de tu película favorita? ¿Cuáles son los estrenos en América Latina? No busques más. Todos los viernes tus oídos serán el mejor espectador en Oídos Cinéfilos. Todos los viernes a las 6 de la tarde, hora de Venezuela. Solo por La Radio del Sur. Y ahora, Los Confidenciales. Ahora, Los Confidenciales. Con José Vicente Rangel. Violencia colombiana. Óiganlo bien. Un famoso capo de ese país, Don Berna, el hombre que heredó de Pablo Escobar la dirección del cartel de la droga de Medellín, ha estado declarando públicamente y ante organismos judiciales sobre la relación del expresidente Álvaro Uribe Vélez con la violencia, el narcotráfico y el paramilitarismo. Últimamente dio una información escalofriante sobre la masacre consumada en la Comuna 13 de Medellín hace 15 años por unidades del ejército y de policía en la llamada Operación Oriente, en ejecución de la política de seguridad democrática auspiciada por Uribe, y destacó un dato concreto. Según él, en un basural próximo a Medellín, conocido con el nombre del Escombrero, fueron enterrados 300 cadáveres de personas inocentes, víctimas de la represión indiscriminada. Las autoridades han comenzado a remover el lugar en busca de los cadáveres y el caso se suma al expediente judicial del expresidente Uribe. Aquí, en la Radio del Sur, en cualquier momento, te contamos un cuento. Cuenta que te cuento presenta Cuento a Gotas, un espacio para disfrutar de historias, leyendas, poesías y mitos de nuestra América, a cualquier hora, con Victoria Torres Brito, porque siempre es algo bueno escuchar un buen cuento. Agosto, unitario. 10 de agosto de 1809, gesta heroica que marcó un hito en la historia de la libertad de América. Es una fecha memorable para los ecuatorianos y latinoamericanos al recordar el primer grito de la independencia ecuatoriana. Cuesta trabajo imaginarse cómo fueron las batallas hace más de 2 siglos. Rafael Correa, presidente de Ecuador. En las que se definió nuestra existencia en desventaja numérica, los patriotas entregaban sus vidas para que podamos tener patria. Y con el amor más grande del mundo alimentaban la esperanza, la libertad. El 10 de agosto de 1809 tuvo lugar el primer gran intento por conquistar la independencia del yugo español. Un grupo de notables se rebeló y dispuso las autoridades españolas y constituyó la Junta de Quito. El primer Congreso Constituyente proclamó la independencia y promulgó la Constitución del Estado de Quito. Estos hechos constituyeron la base de lo que hoy es la patria ecuatoriana. Hoy celebramos la autodeterminación, conquista de todo un pueblo. Hoy no celebramos la guerra, celebramos la vida y la paz, porque estamos dispuestos a no cejar en nuestra lucha, en nuestra revolución, hasta conseguir nuestra segunda y definitiva independencia, hasta consolidar la patria grande latinoamericana. Agosto, unitario, unitario. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, Elorza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con Mientras tanto y por si acaso. maestro Charly García, hablando a tu corazón, rock argentino a esta hora de la mañana, 9:12 minutos. Vamos a leer algunos mensajes mientras nos cae la otra llamada. Por acá nos estuvieron escribiendo al 0412-732-4070, el Twitter arroba surmientras y el correo surmientrastanto arroba gmail.com. Buenos días, Vanessa, excelente programa. Quisiera saber, esto nos decía Antonieta, que es compositora, que nos escribió el viernes. Yo le traje la información hoy sobre el concurso al himno de Caracas. La alcaldía de Caracas está a través de la Cámara Municipal de Libertador. Desde julio ha convocado a este concurso para crear el nuevo himno de Caracas. Porque, bueno, el himno actual le hace odas al colonizador Diego de Losada, quien asesinó a todos los pueblos indígenas, o por lo menos de aquí de Caracas, a las comunidades indígenas de Caracas. Entonces, bueno, hay una participación que se está haciendo para presentar un himno de carácter libertario que tenga presencia el libertador Simón Bolívar y tome en cuenta la nueva realidad a raíz de las transformaciones en la revolución. Entonces, los que quieran postularse deben escribir su texto, su música, y llevarla a la oficina de Funda Patrimonio, que está en las esquinas de Gradillas a Sociedad, en el edificio José Mendoza, urbanización Catedral, en el casco central. Son 3 meses, de julio, agosto y septiembre. Son esos 3 meses desde que se dio la información, que está corriendo para recibir esas nuevas propuestas de creación del nuevo himno de Caracas. Esto para el usuario que nos los preguntaba. A las 9:13, en un ratito leo sus mensajes, son muchos los que tengo por allí, pero vamos a hablar sobre Haití, por lo menos adelantar qué ha ocurrido en las últimas horas, luego del proceso electoral convocado para escoger senadores y diputados a la Asamblea Nacional. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos a Jean-Pierre Germil, él es presidente de la Asociación Cultural de Haitianos acá en Venezuela, y le damos los buenos días. Jeff, bienvenido a la Radio del Sur, ¿cómo está? Buenos días, hermana. Estamos bien, gracias a Dios, y todo está bien, gracias a Dios. Bueno, Jeff, en principio sabemos que es muy temprano como para dar resultados de lo que ha ocurrido en las elecciones parlamentarias en Haití, entendiendo además todo el proceso complejo, ¿no?, de realizar este proceso electoral, pero quisiéramos que nos dieras un balance de las informaciones que pudieran haber llegado hasta Venezuela en torno a esa participación popular y además en qué condiciones se ha gestado esta elección. Bueno, la elección que está pasando en Haití, bueno, esa es la primera ronda. Pero la segunda se va a hacer muy pronto, pero estamos esperando lo que va a pasar en todas las elecciones que va a pasar. Entonces, como hay un poco de la mesa que estaba cerrando ayer muy temprano por un poco de desorden que había. Quisiera que nos comentaras qué decisiones estaría tomando el pueblo haitiano, entendiendo que, bueno, no se hacían elecciones desde el año 2011, hubo una serie de acciones populares exigiendo que se convocara este proceso y finalmente se llevó a cabo. ¿Quiénes pudieran estar integrando este parlamento, este nuevo parlamento haitiano? Sí, pero la primera ronda es por los diputados y del senador. Entonces, la elección del presidencial se va a hacer el 25 de octubre. ¿Hay algún resultado ya ofrecido por los representantes electorales, el Consejo Electoral Provisional, Jeff? No, todavía no tengo los resultados. ¿Cuál es la importancia que ha tenido para ustedes este proceso? Bueno, de los procesos de pase de todas las elecciones, entonces yo creo que los grupos que va a pasar se tenía que trabajar por la favor de Haití, no solamente por el favor de su bolsillo. Cuando haces esa reflexión de que deben trabajar en favor del pueblo, ¿cuál es la condición en la que se encuentra en este momento el pueblo haitiano? Sabemos que ha vivido terremotos, sabemos que hay una situación también de presencia de la MINUSTAH que no ha sido tan favorable como se esperaba, pero en general, ¿qué debería ocurrir en Haití para que las transformaciones sociales puedan concretarse? Bueno, de todo que está, bueno, sabes que Haití sufriendo muchas cosas a naturaleza. Entonces, como lo te dije, que esperamos que ellos trabajando por el favor de Haití, porque todavía no hacen nada por lo que pasa en Haití. Imagínate cómo la comunidad haitiana que está viviendo en la República Dominicana, lo que está sufriendo de todo que está pasando en la República Dominicana. Una situación compleja, además, lo que ocurre con República Dominicana, luego también de ese robo de identidades que se vienen haciendo y además sin la mayor atención por parte de los gobiernos. Quisiera finalmente, Jeff, porque entendemos que todavía los resultados no han sido ofrecidos al pueblo haitiano, ¿qué podemos esperar también de las elecciones presidenciales? ¿Hay alguna posición o postura realmente ligada a las necesidades del pueblo haitiano que por las cuales pudiera votarse en el próximo 25 de octubre? Sí, sí, que tenemos que votar en la embajada de Haití, pero no sé si ese va a ser como tenía que hacer, pero estamos esperando para ver si va a ser eso así como pensamos, ¿no? No, agradecemos a Jeff Yermil, presidente de la Asociación Cultural de Haitianos en Venezuela, que nos da un pequeño abrebocas sobre lo que está ocurriendo a esta hora en Haití. Todavía no hay resultados finales, las cifras preliminares de las elecciones legislativas se están por dar en las próximas horas. El Consejo Electoral Provisional tiene 800 técnicos que están trabajando las 24 horas del día, divididos en dos equipos, según las informaciones que nos trae también Prensa Latina, y con un sistema que evitará errores en la entrada de datos, dice la información. En total van a procesar las actas que se han emitido de los 1.508 colegios de votación ubicados en todo el país bajo la supervisión de abogados, candidatos y observadores internacionales. Whitmar Matador es el encargado, el presidente o director del Consejo Electoral Provisional, y ha dicho que este conteo iniciará con la exhaustiva revisión de esos documentos, luego se van a digitalizar para validar los resultados antes de divulgarlos. Han dicho también que se va a dificultar ese conteo en varias regiones porque el día de ayer hubo problemas de organización y de logística en muchos recintos electorales, mientras que otros cerraron por algunas situaciones de destrozo. Han hablado también de algunos saqueos que causaron grupos vandálicos. Por ahí veíamos un reporte bien tempranito desde Telesur, donde se hablaba pues de algunos centros electorales cerrados producto de algunas situaciones irregulares. Pero bueno, en general habrá que ver en qué condiciones quedó ese parlamento. Es la primera votación, reiteramos, desde el año 2011 no se escogía a los senadores y diputados de la Asamblea Nacional, son 20 senadores y 119 diputados, y la idea es consolidar esa Asamblea Nacional para posteriormente poder ejecutar las elecciones de los próximos años. Sin parlamento, Haití no podía organizar elecciones, lo cual le permitió a Michel Martelly gobernar por decreto. Así estaba Haití, ¿no? Martelly estaba gobernando por decreto y ahora se irán a elecciones presidenciales a finales también de este año, como estaba diciendo allí Jean-Pierre Yermil. Hay que estar bien pendientes con Haití, es la cuna de la independencia del Caribe y de nuestra América, y durante muchos años, luego de haber ejecutado, ser el primer país en independizarse, resulta que años posteriores, tras distintas situaciones de crisis que ha vivido el pueblo haitiano, producto de la pobreza, producto de la desatención de sus gobiernos y además de los fenómenos climáticos por los cuales ha pasado esta nación, bueno, ha quedado dependiente total de las políticas injerencistas de Estados Unidos y de organizaciones internacionales que, bajo la figura del proteccionismo neoliberal, han metido allí a la MINUSTAH, que además cuenta, y eso ha sido una exigencia desde Latinoamérica, cuenta con la presencia de tropas regionales de países hermanos que creen que la MINUSTAH está funcionando de una forma adecuada y resulta que es una tropa de ocupación. Entonces, cada vez que nosotros hablamos con un compañero mucho más ligados al pueblo y que saben la situación crítica por la que pasan, siempre dicen que América Latina tiene que retirar, especialmente acá en Sudamérica, deben retirar las tropas que tienen en Haití, que son tropas de la MINUSTAH, acompañando a la MINUSTAH, pero que hoy la MINUSTAH, como lo hemos explicado siempre, son tropas de ocupación. Y están en Haití gestando una limpieza, y si no recordemos, ¿no? El propio presidente Chávez más de una vez lo denunció, cómo le lanzaban la comida, las tropas de la MINUSTAH, le lanzaban los alimentos como si se tratase de animales a estos compañeros en el año 2010 cuando hubo el terremoto, ¿no? Y lo lanzaban, era terrible ver la actitud racista, además xenófoba de estas tropas, y luego la situación que se vivió con el cólera en Haití, producto de unas tropas que contaminaron el río, el afluente del río, La gente bebía de esa agua y resulta que, bueno, estaba contaminada por los desechos que lanzaban este río distintas tropas de la MINUSTAH. Y si no, recordemos las tropas uruguayas que fueron, o los oficiales uruguayos de la MINUSTAH que fueron denunciados por violación a distintas jóvenes haitianas, y que fue todo, bueno, un escándalo, ¿no? Pero eso ocurrió con esas tropas uruguayas, pero ocurrió con las gringas, ocurrió con todas las tropas que forman parte de la MINUSTAH dentro de Haití. Entonces, bueno, eso es una de las exigencias, que se pueda conquistar en Haití una independencia real del pueblo, que puedan tener un gobierno que les sea realmente aliado, no solamente a ellos, sino también con mucha más fuerza a las políticas regionales, porque usted no hace siendo, activando la regionalización, la unidad regional, y el pueblo ahí padeciendo, ¿no? Eso no es lo que se quiere. Se quiere que haya coherencia, cohesión entre lo que haces regionalmente en la integración hacia lo que haces con el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, ojalá pueda en algún momento Haití librarse de esas cadenas que la tienen oprimida. 9:23, leeré el resto de sus mensajitos que nos da chance de hacerlo. Nos dicen por acá: buenos días, amigas periodistas. Desde ayer domingo, en cercanías al Mercal del Ingenio, en Guatire, unas bachaqueras esperando que hoy lunes abra el mercal para seguir el negocio, perjudicando a quienes necesitan. Esto se repite día tras día, denuncia Elena desde Guatire, en el estado Miranda. También dicen por acá: buenos días, ahí en Catia están todos los bachaqueros, hambriadores del pueblo, dice Eduardo Acosta. También dice por acá: hola, Vanessa, feliz semana para ti, para todo el equipo de la Radio del Sur. El manejo de la MUT anticipa su plan de aplicación para toda Venezuela, Mosca, nos dice JS. Hola, buen día, Vanessa. Una manera de disminuir el bachaqueo es hacer mercal casa por casa, donde se haga un censo en cada comunidad y la gente compre semanalmente los productos de la cesta básica, dice Fabio. Bueno, yo recuerdo cuando se hacían esos mercales casa por casa, que eran, cuando empezó el mercal, era un mecanismo, primero, que era de ayuda a las personas que realmente lo necesitaban, es decir, al quien hasta ese momento, cuando se estaba creando mercal, no tenía la capacidad económica para acceder a los rubros. Ahora se ha ampliado mucho más, porque este pueblo, gracias a la revolución bolivariana, ha logrado incrementar sus niveles de ingresos por los aumentos, porque tienen trabajo, porque esos niveles de desempleo han caído, la gente consigue trabajo. Pero bueno, sabemos que hay una inflación gestada producto de esta guerra económica, y como bien dice Fabio, estaría bueno hacer ese tipo de estrategias, rellevar nuevamente. Yo sé que hacen los mercados a cielo abierto y que se hacen los pedeval, pero estaría bueno también hacer esos censos, sobre todo aquella en las localidades, ¿no? Por ejemplo, los consejos comunales deberían solicitar también con más fuerza la implementación de estos mercales, todos los consejos comunales, todas las comunas, porque para algo, además de generar algún tipo de producción para la patria, deberían también llevar este tipo de operativos a las comunidades. Dicen por acá: buenos días. Bueno, Jessica no está, es Vanessa. Mira, una denuncia: aquí en Valencia hay saboteo en el servicio de la luz, y para completar, ayer el agua que salía por la tubería era agua negra y hedionda. Oye, eso no puede ser, dice Luis Riva desde Valencia. Valencia siempre tiene estos problemas, ¿no? Siempre llegan denuncias de este tipo. Buenos días, eso de los bicentenarios es verdad. Es más, he visto reclamando por caja vacía o por estar chateando. Les he tomado fotos, se las enseño a los gerentes y no pasa nada. Los jefes son los que no cumplen o hacen cumplir la ley o el reglamento, dice Emilio Araque. Y es tan o más chavista como el mismo Chávez, pero da pena pasar o da pena ver tanta gente trabajando con el Estado, pero más de la derecha que los propios de la cúpula oposición. Esa es la quinta columna, dice Emilio. Saludos, Vanessa. Muy buena la actuación de la OLP, pero debe ser continua. Están tratando de activar la guarimba y el contrabando de extracción no ha cesado, solo ha cambiado los caminos y la modalidad, denuncia José. Dicen por acá: buenos días, camarada. Personal de Corpolex son rechazados en las clínicas privadas, según, por deudas del seguro, dice José Torres. Bueno, no sabemos de cuál seguro nos habla, pero está haciendo una denuncia que es reiterada muchas veces, el tema de los seguros y la situación de falta de atención dentro de las clínicas privadas, ¿no? Que aparte, cuando le toca a usted una emergencia, entonces si no le han activado la clave, eso sigue ocurriendo, aunque hay un número distribuido por el Ministerio Público para que usted haga la denuncia.

y luego lo implementó a través de su medios de comunicación. Estaba una reportera desde Venezuela de la cadena y entonces pusieron que habían saqueo allá en Maracay y en el estado de Aragua, Maracay, si mal no recuerdo, y entonces estaban allí haciendo todo este proceso de desestabilización, ¿no? Luego sacaron un comunicado diciendo que ellos se habían equivocado, pidiendo disculpas porque, bueno, eso no era así. Bueno, ya todos nosotros conocemos a CNN y sabemos cuáles son las estrategias implementadas. Les recomiendo un artículo también que está publicado hoy en Hoy Venezuela, que dice arroba Nicolás Maduro y lo falso de Associated Press. Es la agencia noticia de Associated Press que adelantó la campaña electoral, se ha adelantado la campaña electoral acá en Venezuela para estas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre y han escrito algunas notas, como bien dice este artículo, sin contexto ni motivación, que pretende hacer ver que entre los casi 2,5 millones de seguidores del presidente Nicolás Maduro, que lo coloca además entre los mandatarios más populares en esta red social de todo el mundo, existen cuentas falsas manejadas por robots informáticos. Imagínense ustedes este artículo de la AFP, de la AP, perdón, Associated Press, bueno, son todas lo mismo, ¿no? Desestimando a los seguidores en la cuenta de Twitter del presidente Nicolás Maduro y haciendo creer que es mentira, ¿no? Que él no tiene ese número de seguidores y que la mayoría son robots, son gente. Claro, como yo estaba acostumbrado a tener en la derecha ese tipo de práctica, ahí era Capri, ustedes se acuerdan, ¿no? Que sí tenía robots y todo eso, tuiteando por él y no sé qué. Bueno, parte de lo que está ocurriendo y a lo cual nosotros hemos estado bastante acostumbrados, sabemos que así opera la derecha, usa sus medios de comunicación para golpear a nuestro país. Lo mismo está ocurriendo en Argentina con Clarín, y bueno, son parte de las estrategias imperialistas. Vamos a hablar sobre lo que también está pasando, que ellos con estas campañas intentan desvirtuar también la crisis que vive la mesa o la llamada mesa de la Unidad Democrática acá en Venezuela. Recientemente María Corina y los propios dirigentes de COPEI han estado denunciando la arremetida de Chubo Torrealba contra sus postulaciones, contra las postulaciones que hizo María Corina, ya que ella no se puede presentar, de una de las que seleccionó para representarla a ella, y además COPEI, que ha quedado fuera de la participación por la mesa de la unidad. ¿Qué está pasando con la MUT? ¿Se sigue cayendo pedacito por pedacito, desestabilizando a lo interno ese proceso? Hay que visibilizarlo porque esa es la mejor manera que tenemos de demostrar que ellos jamás han estado unidos y que lo que quieren son cuotas de poder. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos al analista político venezolano Alberto Aranguivel, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alberto? Bienvenido a la Radio del Sur. Buen día, Vanessa. Encantado de saludarte a ti y, por supuesto, a las usuarias y usuarios que siempre te siguen. Bueno, Alberto, hemos estado haciéndole seguimiento a esta situación que atraviesa el partido COPEI, pero al mismo tiempo también representantes que habían estado fuertemente ligados a la mesa de la unidad, como María Corina Machado, y resulta que ahora ambos han estado haciendo denuncias contra la actitud que ha tenido la MUT, diciendo que, bueno, han desvirtuado el sentir unitario, si es que realmente ha existido. ¿Qué balance hacemos de esa situación que vive COPEI, María Corina y otros sectores ligados a la MUT? Fíjate, antes que nada, lo que hay que tener en cuenta es que la situación por la que está atravesando esa agrupación de naturaleza contrarrevolucionaria en la que se ha reunido la oposición venezolana en este tiempo, no es en ningún caso una agrupación política que esté reunida a partir del acuerdo común con base a un proyecto de país, ni que tenga ni siquiera filiación desde el punto de vista ideológico, doctrinario, filosófico, en modo alguno. Ahí no ha habido eso nunca. Ahí hay una reunión de grupos políticos que tienen como único hilo conductor común su naturaleza antichavista. Es decir, a ellos los reúne solamente su aversión al proceso de transformaciones instaurado en el país por el comandante Chávez desde el principio del siglo XXI. Y eso ya en sí mismo habla de una crisis profunda, de manera crónica, que ese sector político tiene. Es decir, no es nada nuevo lo que está sucediendo a lo interno y ha sido señalado desde siempre el carácter completamente contradictorio de ese grupo político, precisamente a partir de su falta de propuesta unitaria que ha mantenido solamente en las siglas la idea de que ellos estarían unidos con algún, digamos, con algún propósito común. De modo que esto es importantísimo tenerlo en cuenta. Ha habido un planteamiento eminentemente comunicacional desde ese sector que ha tratado de venderle no solo a Venezuela, sino al mundo, que hay una reunión consistente, coherente, desde el punto de vista propositivo, y que hay un ánimo unitario que en realidad no existe, nunca lo ha existido, y los primeros que lo han puesto en evidencia son esos mismos sectores que en su atomización han mantenido una diferencia, digamos, de opinión y de visión, que han traspasado las fronteras de lo interno ahí en ese grupo político y han quedado expuestos al país. Son muchos los casos que se recuerdan. Esta denuncia que hace en este momento la exdiputada María Machado en cuanto al maltrato del que supuestamente sería objeto no es sino un hecho más, un evento más de una serie de confrontaciones de ella misma contra la MUD o Mesa de la Unidad Democrática, como ellos se llaman, que vienen desde hace ya varios años dándose a la luz pública. La exdiputada se recuerda una conversación telefónica en la que ella hablaba acusando a los más altos directivos de la Mesa de la Unidad de que estaban precisamente cada uno haciendo lo que les daba la gana, armando proyectos personales, individualistas, etcétera, así como lo han hecho otros sectores. Recordemos que antes de esto de COPEI hubo la deserción de ese grupo político del Movimiento al Socialismo, el MAS, Partido Socialdemócrata, que abandonó esa organización hace ya más de un año. Además de eso, han estado, digamos, todos los señalamientos que de individualidades ha habido en contra de las decisiones arbitrarias que han tomado un grupo que han secuestrado esa organización, que se han mantenido ahí de manera arbitraria, sin haber sido electos para esos cargos, lo cual ya pone en evidencia también, pues como digo, toda la anarquía y la falta de consistencia que hay en esa organización política. De modo que no es nada nuevo. Esto que les está pasando forma parte y expresa la inconsistencia que hay en ese grupo antichavista, la falta de propuesta, la falta de liderazgo y la falta de cohesión. Ahora, Alberto, en medio de esa situación también hay un pueblo que del lado opositor que ha confiado constantemente en la MUD. ¿Qué crees que puede pasar con esos sectores cuando ven que este tipo de inestabilidades se viven a lo interno y se exponen además ante el pueblo dentro de esa mesa de la unidad? Bueno, fíjate, si algo ha puesto en evidencia todas esas flaquezas, todas esas debilidades que ha venido demostrando a lo interno la Mesa de la Unidad Democrática, ha sido la pérdida gradual de capacidad de convocatoria que ha evidenciado en todos los eventos a los que ha convocado. Este mismo sábado pasado, el miércoles de la semana pasada, en todas las convocatorias que ha hecho la Mesa de la Unidad, sobre todo en este último periodo, donde tiene al frente a un secretario ejecutivo que no surge de las luchas populares, que no surge del liderazgo político producto de la construcción de consensos en esa organización política, sino que fue impuesto una vez que desplazaron de su cargo al secretario ejecutivo anterior, el doctor Ramón Guillermo Aveledo, y que en esta oportunidad está diciéndole, esta militancia opositora le está diciendo a ese liderazgo inconsistente, insustancial que ahora tiene, que no los acompañan y que cada día están desertando más, no necesariamente para incorporarse a las filas de la revolución, del chavismo. Eso no es lo que estamos planteando. Lo que estamos viendo es que se está abriendo un escenario completamente distinto, sobre todo de cara a las próximas elecciones, el 6 de diciembre, las elecciones parlamentarias que tendrán lugar aquí en Venezuela, que la creación de un sector disidente de la oposición que está cada día creciendo más y que está formando un bloque probablemente decisivo, determinante para esta próxima elección, que va a estar, digamos, entre dos aguas. Y eso se está produciendo precisamente por la altísima tasa de deserción que se está poniendo en evidencia en las filas de la Mesa de la Unidad Democrática. Ya no acompañan, como en otro tiempo, como al principio de la Revolución Bolivariana, los sectores de alto poder adquisitivo, de manera masiva, a la dirigencia de la oposición, porque precisamente los errores han sido demasiado recurrentes en esa dirigencia, la falta de tino político, la falta de capacidad real de liderazgo para enfrentar las distintas coyunturas que hemos enfrentado. Por ejemplo, la indecisión con los hechos de violencia terrorista que se experimentaron en Venezuela el año pasado, en 2014, y que fueron repudiadas por toda la población. Fueron hechos que fueron repudiados incluso de manera sustantiva por las mismas filas opositoras, por los sectores tradicionalmente opositores, que casi de manera unánime le dijeron que no querían para Venezuela esa propuesta de violencia terrorista, y en lo cual la Mesa de la Unidad Democrática, ese liderazgo que estaba enquistado ahí desde hace más de 12 años, 14 años, de manera arbitraria, no supo asumir una posición en consonancia con ese repudio que estaba teniendo o que estaba expresando el país entero en contra de la violencia. De modo que esas actuaciones inconsistentes de la oposición es lo que han hecho que cada día tengan menos lealtad militante de sus seguidores tradicionales. Si esa situación, Alberto, logra finalmente concretarse, pudiéramos estar frente al fin de esa llamada mesa de la unidad, es decir, hay posibilidades de que se termine de resquebrajar esa integración, entre comillas, que han formado. Bueno, sí, pero eso está asociado también a la coyuntura electoral. No olvidemos que la situación, el ambiente que hay hoy en Venezuela es el preelectoral de una elección parlamentaria, es decir, una elección múltiple, donde va a haber elección en todo el país de manera local por candidatos locales para el Parlamento. No es una elección presidencial. En una elección presidencial o incluso en una elección ya para gobernadores, donde habría en nuestro caso unas 23 elecciones, porque aquí hay 23 estados, se concita, digamos, mejores condiciones para un acuerdo unitario de cualquier sector político que lo quisiera hacer. Una elección presidencial abre mejores espacios para la unidad de grupos políticos. En este caso, la atomización está determinada en buena medida porque se trata no de una elección individual como la presidencial, sino que es múltiple. Nosotros estamos abriéndonos a una elección de 165 diputados, que es lo que constituye nuestro parlamento. Entonces ahí, por supuesto, las tiranteses, las pugnas internas, la búsqueda de cada quien de manera individual hará la brasa para su sardina, hace que en la oposición se produzca probablemente de manera mucho más cruda esa división que ellos tienen de origen. Es decir, ellos no tienen una unión, en ningún caso la han tenido, sino que en este caso se está agudizando por la naturaleza de la elección, como digo. Eso no sucede en el caso de la revolución, en las fuerzas del gran polo patriótico del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque aquí hay un proyecto, hay un plan que cohesiona, que le da coherencia a la propuesta de país que está presentando, no solo en esta elección, sino que está presentando en todas las elecciones que se dan hoy en nuestro país, las fuerzas revolucionarias. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia sustancial en términos de las propuestas que hace la derecha, la oposición antichavista y la propuesta revolucionaria. Pero la otra que es fundamental, sustancial, es que los candidatos que tiene la revolución, que propone la revolución, han sido electos desde las bases, de los colectivos, de las comunidades en todo el país. Y es un proceso que se ha llevado no solo en una elección primaria de carácter interno que se ha hecho en el Gran Polo Patriótico, sino que ha sido de un trabajo constante a través del tiempo, de una presencia permanente de la fuerza revolucionaria en las luchas populares cotidianas, constantes y permanentes, mientras que en la derecha, en los sectores de la MUD, la elección primaria que ellos hicieron fue más bien una pantomima, fue una fachada para ocultar que ellos ya tenían una elección de consenso, digamos, una escogencia de manera arbitraria que hicieron de su candidato, a quienes les vendieron las candidaturas. Las candidaturas en la MUD fueron ofertadas, hubo que pagar por ellas, y la mayoría de los candidatos, si no la totalidad, son empresarios por esa razón, porque son los que tuvieron capacidad adquisitiva para comprar las candidaturas, de modo que esas candidaturas no surgen del pueblo, y esa es la otra gran diferencia que hay para esta elección del 6 de diciembre entre la propuesta revolucionaria, la propuesta de la derecha, la propuesta que promueve la idea del neoliberalismo, la búsqueda de la reinstauración del neoliberalismo en el país, la propuesta del libre mercado, y que, por supuesto, va a contrapelo, va a contracorriente de lo que es la propuesta inclusiva, humanista, profundamente humanista, que es la propuesta chavista revolucionaria. Alberto, de verdad, muy clara las reflexiones, el análisis en torno a lo que está ocurriendo por estos días con la llamada Mesa a la Unidad, las divergencias, la situación con la militancia que ha confiado en estos dos sectores, pero además sin perder allí de vista la posibilidad también de mantener bien atinadas las acciones de la revolución para impedir que estos sectores sigan intentando socavar las bases de la revolución, ¿no? Eso del hecho de que ellos estén allí gestando estas peleas internas no quiere decir que nosotros debamos descuidarnos, ¿no?, hacia las elecciones, entendiendo que vienen elecciones. En modo alguno, si me perdona, ese punto es muy importante, porque fíjate, se está dando un proceso que, por supuesto, que no lo estamos nosotros ocultando ni desconociendo desde el ámbito de la revolución, que es el del intento de tratar de capitalizar desde las filas opositoras, o fundamentalmente desde el liderazgo opositor, el eventual descontento que puede haber en este momento en buena parte de la población venezolana por la coyuntura terrible por la que estamos atravesando, con la guerra económica que desde precisamente esos sectores de la derecha, los sectores del capital privado, se ha desatado a partir de una ola de altísima especulación que en un momento determinado ellos lanzaron contra el país, sobre todo contra los sectores de bajo poder adquisitivo, y que ha hecho que hoy en día la gente esté pasando, sobre todo los sectores más deprimidos de la población, los sectores populares, estén pasando por situaciones de penuria. Esta gente del liderazgo opositor, en su miopía política, está tratando de asumir como que ese descontento es capitalizable de manera automática por ellos. Y en ese sentido hay que decir que no necesariamente es así, porque el pueblo que está pasando por esos agobios en este momento, producto de esa guerra, es un pueblo consciente de un altísimo nivel de madurez política, de altísimo nivel de madurez ideológica, formado precisamente por el comandante Chávez durante más de 15 años de formación ideológica que impartió el comandante a través de toda su comparecencia, en la que siempre estuvo en contacto con el público de manera permanente y a toda hora. Entonces, ahí hay un elemento importante que va a estar presente en el inicio de toda esta precampaña y la campaña de cara a la elección del 6 de diciembre, que es esa eventual arbitrariedad de la dirigencia opositora de tratar de abrogarse el voto del descontento como propio. Y como te digo, de aquí a la elección falta todavía muchas aguas por pasar debajo de los puentes, y hay mucho que puede aportar no solo el gobierno revolucionario, sino el Partido Socialista Unido de Venezuela en la construcción de una base cada vez más sólida de respaldo a la revolución, en la medida en que es quien tiene el músculo para moverse a lo largo y ancho del país de manera efectiva, como es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es la fuerza definitivamente más importante, no solo en este momento, sino de toda nuestra historia política. Mientras que en la oposición ningún partido tiene hoy por hoy, ni lo ha tenido desde que ellos se han reunido como tal, no solo por lo que dicen las elecciones, sino por lo que han dicho siempre las encuestas, jamás ha pasado del 5 o del 7% de respaldo popular de manera individual cada una de esas fuerzas. De modo que esta realidad de la capacidad real de asumir el reto de la construcción del ambiente político que decida la elección del 6 de diciembre, hay que considerarlo también, y es importantísimo que lo tengamos presente. Hay un problema de situación agobiante en el pueblo en este momento que no niega la revolución, pero en el cual está trabajando día y noche para contener esa guerra, para contrarrestarla y hacer que el pueblo definitivamente pues encuentre en el gobierno revolucionario el respaldo que siempre ha tenido y que hoy el presidente Nicolás Maduro está empeñado en asegurarle al pueblo gracias al plan de la patria que nos dejó el comandante Chávez. Alberto, agradecemos estos minutos para la Radio del Sur, ese aporte, ese análisis de lo que está ocurriendo en la Mesa de la Unidad y también rumbo a esas elecciones parlamentarias el 6 de diciembre. Estaremos en nuevos contactos contigo. ¿Cómo no? Un saludo. Un abrazo para Alberto Aránguibel, analista político venezolano. Ya cerramos el programa con esta entrevista, agradeciendo también todos sus mensajes, la atención también y el trabajo de Carlos Gómez, de nuestro compañero José Manuel Armas. Pendientes hoy, se va a estar realizando en la Casa Amarilla la reunión del Consejo también político del ALBA. Van a estar distintos cancilleres reunidos abordando temas de interés regional. La Radio del Sur les va a transmitir cada una de esas informaciones. Gracias por la compañía, por estar atentos a lo que desde este programa se transmite, y los invitamos a que sigan acá en su casa, la Radio del Sur. Queridos usuarios y usuarias, mientras tanto y por si acaso, ha llegado a Puerto Seguro. Agradecemos su preferencia para este recorrido informativo. La cita es de lunes a viernes desde las 8 de la mañana, por acá, por la Radio del Sur.